alma desde dentro. Ahora vengo a desquitarme. Dinero conquistaremos más, después conquistaremos de mí. Muy buenas tardes, son las 6 y 3 minutos y aquí arranca una nueva edición de Anábasis en la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y alrededores y a través de nuestra página web www.radiocuca.org, emitiendo para todo el planeta. Intentando asentarnos en esta franja horaria entre las 6 y las 7, las 7 y media, dependiendo de la duración de cada emisión. Como decía, aquí arrancamos Anábasis, programa de historia que emite en esta casa, que se remite también en Radio Bala de Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mutante Alacant y también últimamente desde las ondas de Radio Mistelera en Denia. Gracias a todas estas emisoras que tienen a bien difundirnos y también gracias a todos y todas vosotras por escucharnos. Arrancamos, lo digo por tercera vez aquí, Anábasis, programa de historia. Vamos a meternos con la quinta entrega de esta serie de programas dedicados a Teodor Adorno y la escuela de Frankfurt, así avanzando bastante despacio. Para hoy tenemos previsto atacar la obra principal, quizás, o una de las principales de Adorno, la Mínima Moralia, y bueno, quizá de tiempo para algo más. Antes de meternos con ello, bueno, recordar las cosas obligadas que hay que decir, que podéis contactar con nosotros en el teléfono 985-2981-37, si nos oís en directo, es hoy 5 de octubre de 2015, el lunes. En cualquier momento podéis escribir al correo electrónico anabasis@radiocuca.org y bueno, en el blog del programa, blog o web, anabasis.radiocuca.org, podéis acceder a las 76 emisiones anteriores. La semana pasada, a esta misma hora, hablábamos sobre todo de aquello que se conoció como la California alemana, ese exilio de intelectuales de toda condición y su participación, bueno, en Hollywood, ¿no? Como guionistas, como actores en algunos casos, colaborando de diversas maneras. Hablábamos de las más o menos agrias polémicas de Adorno y, bueno, no solo Adorno, con gente como Bertolt Brecht y Lukács. Y atacábamos la dialéctica de la ilustración, esta obra escrita en colaboración con Horkheimer. Y como decía para hoy, bueno, estaba previsto hablar la semana pasada, pero atacamos en la emisión de hoy la Mínima Moralia. Aquí está a mi lado el hijo del agobio y, bueno, gran conocedor de esta obra o gran admirador, según se prefiera, y va a desgranar seguro que para vuestro interés el contenido de la misma. Vamos a empezar, pues. ¿Qué importancia tiene esta obra dentro de todo esto que estamos diciendo ya en esta quinta emisión, ya todos estos minutos que estamos dedicando a la Escuela de Frankfurt? Bueno, hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues este libro es de los más importantes de Adorno y de la propia escuela. Y bueno, va hermanado con el de Dialéctica de la Ilustración. Está escrito por la misma época. Bueno, fue redactado en los Estados Unidos entre los años 44 y 47 y se publicó en el 51. Se publicó en alemán, así que en el ámbito anglosajón no tuvo por aquel momento ninguna repercusión. Y bueno, comparte temas y tratamientos con la Dialéctica de la Ilustración. Y bueno, esta Dialéctica de la Ilustración, como recordáis, estaba escrito con Horkheimer. Y este tiene la peculiaridad de que este libro está dedicado precisamente a Horkheimer. Se escribió con la ocasión de su cumpleaños número 50. Y bueno, la importancia pues es similar a la de la Dialéctica de la Ilustración y a obras más tardías como Dialéctica Negativa y Teoría Estética. De hecho, bueno, ya en esta obra pues está ya todos los temas cruciales que desarrolla en Dialéctica Negativa y en Teoría Estética están ya aquí pergeñados. Bueno, Dialéctica de la Ilustración, hablábamos de algunas grandes tesis y luego, bueno, no sé si lo hablábamos y seguidas de algunos excursos así más o menos, bueno, iba a decir un poco arbitrarios, ¿no?, a la hora de afirmar las tesis. En este caso, ¿cuál es la forma y el contenido de esta Mínima Moralia? Bueno, la forma la comparte con ese final de la Dialéctica de la Ilustración, compuesto por aforismos. Este libro es un libro de aforismos. Fue publicado en tres entregas y bueno, en todas ellas pues hay una amplia variedad de temas. Hay algunos fragmentos más extensos, otros más cortos. Hay fragmentos cortos que son muy difíciles de interpretar de una vez, porque condensan todo un mundo de problemas y de cuestiones que en los distintos en otros fragmentos de la colección pues se amplían o se complementan, ¿no? Y bueno, también respecto a la forma, aparte de esta parte final de la dialéctica de ilustración aforística, también se puede recordar que ya Horkheimer había compuesto una obra que se llama Dammerung en su título original, que aquí se tradujo como caso, aunque bueno, la palabra alemana parece ser que se emplea tanto para la aurora como para el ocaso indistintamente, y que es un libro de principios de los años 30, del que luego Horkheimer iba, bueno, no sé si a renegar o por lo menos a dejarlo ahí en un cajón sin ganas de volverlo a publicar mucho ni de airearlo, porque era bueno, tenía unas posiciones más radicales de las que luego en los últimos años, que fue haciéndose más conservador, de las que luego no podía reclamarse con todas las de la ley. Hay una frase de Mínima Moralia que dice: quien ya no tiene ninguna patria halla en el escribir su lugar de residencia. Y bueno, esa era también un refugio, ¿no? La escritura de en estas condiciones del exilio, y en, bueno, en ese periodo además donde estaba la guerra todavía, aunque ya se vislumbraba que iba a terminar con la derrota de los nazis, pero estaba todavía librándose. Y con las heridas de algunas vidas queridas perdidas por el camino, ¿no? Como la de Walter Benjamin, que tiene una influencia muy marcada en este escrito, como luego también tendremos tiempo de señalar. Bueno, sí que quería también señalar que esta condición de libro aforístico no lo hace más sencillo, sino que lo hace quizá más complicado incluso a la hora de interpretarlo. Y bueno, hay que dejar claro que es un libro difícil. Yo creo que si la primera vez que alguien lo lee lo entiende todo perfectamente, es que no hay nada que hacer, estamos ante un idiota integral. Y bueno, aparte de la necesidad de estar familiarizado con el contexto histórico y la historia y los términos de la filosofía, la dificultad de comprensión tiene mucho que ver también con la paradójica ambición de un autor que declara cosas como que solo son verdaderos los pensamientos que no se comprenden a sí mismos. Bueno, es un libro para leer despacio y para releer. Y bueno, yo he hecho en falta una edición bien anotada, porque está, bueno, tiene muy pocas notas, tanto... Bueno, la de Acal, ¿no? Dices. Sí, pero es la misma traducción que había aparecido en Taurus, y bueno, tiene muy pocas notas. Incluso yo, por ejemplo, cuando utiliza expresiones extranjerismos, expresiones en latín o en inglés o en francés, muchas veces no las ni siquiera indica la traducción. Vamos, ya está, sí que está, bueno, como el propio Adorno escribía para una élite de intelectuales, pues la edición también está pensada para una élite de intelectual, porque no, o por ejemplo nombres, a lo mejor aparte de los nombres consagrados de la filosofía como Hegel y Marx y demás. Sin embargo, luego alguna ocasión contada aparece algún nombre pues que no está en el canon y tal, y aunque son muy contadas las veces, pero no aparece tampoco ninguna referencia de estas personas, ni, y bueno, yo he hecho en falta una edición del estilo de las que Andrés Sánchez Pascual preparó para los libros de Nietzsche en Alianza, que son anotaciones que incluyen, bueno, pues desde aspectos de la traducción, de las utilidades del alemán, a pues relación de algunos pasajes con otros pasajes de otros libros del autor, y bueno, muy trabajadas. Entonces, en un libro como este complicado, pues se agradecería, pues eso, unas pocas lianas al menos para el abordaje, y bueno, pues a lo mejor algún editor se anima con el tiempo. Si quieres, no sé, que hable un poco más de los temas así que van... Sí, bueno, el enlazando con el libro anterior nuevamente, es un contenido más bien, bueno, no sé si el contenido más bien sombrío, ¿no? Sí, bueno, el título del libro es Minima Moralia, reflexiones desde la vida dañada. Y bueno, ya desde el título lo deja claro, ¿no? Un poco cuál es el punto de partida. Bueno, pues estas reflexiones pintan un panorama sombrío del estado de la civilización occidental, y lo hacen arrancando desde las experiencias del intelectual en el exilio, y dan cuenta de la liquidación del individuo y de la desintegración de la capacidad de experiencia en esa época. Que este tema de la desintegración de la capacidad de experiencia, de la pérdida de experiencia, era un tema que ya habían abordado Benjamin y Krakauer en los años 20. Por ejemplo, dice en el libro Adorno: en la fase actual de la evolución histórica, el viejo sujeto, históricamente sentenciado, que aún es para sí, pero ya no en sí, cree todavía estar seguro de su autonomía, pero la nulidad que les demostró a los sujetos el campo de concentración define ya la forma de la subjetividad misma. Bueno, el tema de la guerra y el fascismo está presente continuamente en el libro, pero ya veremos que va mucho más allá de la amenaza nazi, y es una amenaza mucho más global y mucho más insidiosa, mucho más útil también. Bueno, el título de Minima Moralia responde a la Magna Moralia de Aristóteles, y la teoría a la que Adorno quiere ser fiel en el libro está ligada a la preocupación por la vida recta. Esto es muy importante. Lo que pasa que lo que señala Adorno es que en la época en que él escribe, la preocupación por la vida recta ha quedado relegada primero a la esfera de lo privado y finalmente a la simple esfera del consumo. Y la esfera del consumo es un mero apéndice de la producción fetichizada, y carece, como esta producción desatada, carece de autonomía. Entonces aquella teoría queda abocada a la condición de una ciencia melancólica, como la llama Adorno, en vez de la Gaia ciencia que escribía Nietzsche. Y es una ciencia melancólica que está dedicada al estudio y a la denuncia de la vida en su forma alienada. Dice también otra cita, dice: quien quiera conocer la verdad sobre la vida inmediata tendrá que estudiar su forma alienada, los poderes objetivos que determinan la existencia individual hasta en sus zonas más ocultas. Y es que esa desconfianza hacia la inmediatez es algo que está en todo el libro. Y es fundamental. Una de las citas que encabezan uno de los apartados de un escritor, Ferdinand Kumberger, dice: la vida no vive. Que es una frase que, bueno, está presente también de una manera u otra en todo el libro también. Esa idea que está en línea con aquella declaración de Rimbaud, de que la verdadera vida está ausente, y también con la denuncia que iban a hacer los situacionistas de la reducción de la vida moderna a una mera supervivencia. pastor bobo guarda la careta. Bueno, en uno de los guiones con los que preparamos este y otros programas, aunque parezca mentira, hay material anotado, aunque parezca mentira en muchas ocasiones. Aquí el compañero me indicaba que, bueno, que es probablemente en lo que toca Mínima Moralia no había una crítica tan radical elaborada por aquellos momentos, lo cual es decir, bastante, ¿no? ¿En qué te basas y cuáles son los ejes de...? ¿En qué te basas para decir esta cosa y cuáles serían los ejes de este análisis tan, tan radical? Bueno, yo creo que sí, que en aquellos, en los años 40, que nadie llegó tan lejos en cuanto a la transversalidad y la radicalidad de esta crítica. Bueno, por citar un poco los temas que aparecen, para que veáis la variedad, bueno, van de la crítica a la moral del trabajo, a la crítica a la cultura de masas, de la crítica del individuo, por una parte del individuo como mónada, como elemento aislado y entendido al margen de la mediación social histórica, pero también la crítica de su adaptación instrumental a los grupos, a los colectivos. Se habla también de las exigencias de la correcta exposición filosófica, de... Hay una crítica de los modernos medios de difusión masiva, una crítica del positivismo, pero también de las filosofías existenciales. Hay una consideración de las formas actuales de la locura, una crítica al principio masculino del dominio. Consideraciones también sobre el creciente desapego a las convenciones, sobre la condición del intelectual, los efectos de la tecnología sobre los comportamientos. La consideración de la civilización como fijación y como imposibilidad de lo nuevo y lo diferente, la imposibilidad de la felicidad en la sociedad actual y también pues la consideración de la esperanza como elemento inseparable de la verdad. Estos son algunos de ellos. Bueno, se incluyen consideraciones relativas a la psicología, a la estética y a la ciencia en relación con el sujeto fundamentalmente. Y bueno, como dije antes, pues son temas que luego van a seguir desarrollándose en las obras Dialéctica Negativa y Teoría Estética, que son obras ya de los últimos años de vida de Adorno, en los años 60. Bueno, Teoría Estética de hecho se publicó póstumamente, al año de la muerte de él. Y bueno, pues... pues a ver, sobre todo es importante el elemento contemplativo de la crítica de Adorno frente a otras críticas que pueden tener un contenido progresista. Él recela de dejarlo solo en ese aspecto del contenido y cree que si no se atiende a la forma pues recae en posiciones conformistas. Por ejemplo, esto lo ve en la ciencia, las tendencias cientificistas, que aunque apelan a la razón y a la eliminación de toda mitología y de toda superstición y atenerse solo a los hechos comprobables y demás, pues considera que acaban eliminando el pensamiento, recluyéndolo a la literatura y a la arbitrariedad, y acaban, bueno, eliminando como los aspectos críticos, elementos que son indisociables del pensamiento, como la memoria, la fantasía, el deseo, y que acaban por plegar el intento del pensamiento a la tautología, a la tautología organizada, va a decir él, la repetición de lo dado, la adaptación a lo existente. Y también otras corrientes que tienen contenidos también muy progresistas y que están comprometidos con una organización social o algún tipo de empresa social, pues también al considerar la teoría como algo que se puede que tiene que estar plegado a las exigencias de la praxis, pues hacen de la teoría una criada de la praxis y acaban por pervertirla y por falsificar, por caer en una pseudoactividad, por falsificar el contenido radical. Bueno, pues el aspecto que más critica, bueno, es el conformismo general de la sociedad. Él muestra la relación muchas veces sutil entre los detalles de diversos aspectos y situaciones de la vida cotidiana y las tendencias generales de la civilización. Y bueno, como en la dialéctica de la Ilustración, pues aquí el progreso se revela al mismo tiempo como regresión, la civilización como barbarie, y se muestra como la frialdad burguesa marca toda la vida social, y la violencia arcaica dirige todo paso. Bueno, lo que además contrasta mucho el momento de la burguesía liberal, la época de la burguesía liberal, en que quedaban aún restos de independencia, y esto queda ahora totalmente aplanado en el capitalismo de los monopolios. Incluso la ideología llega casi a desaparecer en la pura aceptación de lo dado, y la anterior proliferación de las neurosis da paso a una disolución de las racionalizaciones, que es ella misma una racionalización. O sea que ya el individuo es incapaz de hacerse cuestión de su propia opresión. Es uno mismo con el dominio, y bueno, es que luego a lo mejor lo vemos un poco más detenidamente, pero hace una crítica también del principio de individuación de la sociedad. Bueno, dice que en el principio de individuación se oculta la ley del curso del mundo. ¿Alguna otra cita? Dice: la generación en ascenso vela por su ausencia de yo más celosamente que por ninguno de sus bienes. El individuo apenas es ya capaz de acto alguno que no sea susceptible de figurar como ejemplo de esta o aquella constelación públicamente reconocida. Sí, sobre todo se ocupa de eso, de la desaparición del sujeto, tanto en el conocimiento como en otros terrenos. El sujeto es borrado, y eso va en detrimento de las pretensiones de conocimiento y de liberación. Pero bueno, eso también es una crítica al mismo tiempo del individuo como ente aislado, lo considera en relación a la dialéctica social. Esto enlaza con cosas ya apuntadas evidentemente en programas anteriores, el contenido de la crítica de la Escuela de Frankfurt, a quién iba dirigida o quién podía ser su portador, porque ante este panorama tan devastador, ¿qué se podía hacer? Bueno, pues las salidas, como digo, las de Adorno, son las de reforzar el elemento contemplativo, ante todo, bueno, no pervertirlo. Luego, bueno, él más adelante también reconoce sus limitaciones respecto al tema de la praxis, pero sí que nunca se va a apear de esa posición, de que la teoría no puede quedar como en manos de una praxis ciega. Entonces, sobre todo, pues se va a dedicar a analizar los mecanismos intelectuales que hacen que los intentos de desarrollar un contenido progresista recaigan en la regresión. Y pues aparte de los aspectos de la teoría filosófica como tal, pues bueno, es importante también el papel del arte, y bueno, intenta preservar la autonomía de la filosofía y del arte fundamentalmente, y a ver si encontramos, bueno, sí, ya sé, ya voy, puedo coger un poco el hilo. En este sentido, una de las cosas que le causan así quebraderos de cabeza o inquietudes es la de la condición del intelectual, que, bueno, llega a decir, tiene una frase incluso que dice que todo intelectual en el exilio, sin excepción, lleva una existencia dañada. bueno, y haciendo referencia a lo del título que os decía de Reflexiones desde la vida dañada. Y dice, en ese fragmento dice, entre la reproducción de su propia vida bajo el monopolio de la cultura de masas y el trabajo responsable, existe una falla persistente. Su lengua queda desarraigada y la dimensión histórica de la que su conocimiento extraía sus fuerzas allanada. Y hace también una... Bueno, pinta un panorama en el que la competencia entre los intelectuales emigrados se ve que es más fiera incluso que en el seno de la competencia general. Y bueno, ve las taras que deja entre las relaciones de los expatriados. Dice, las relaciones entre los expatriados están aún más envenenadas que las existentes entre los autóctonos. Y aparte de la condición del intelectual, pues está, bueno, eso, el tema de la relación con la praxis. Del que podemos añadir que, bueno, que la Adorno siempre considera indisociable la crítica de la sociedad y la crítica de las ideas. Entonces, bueno, esto, claro, pues lo que estaba explicando antes un poco, ¿no? No gusta ni en el campo de los especialistas académicos ni en el de los militantes. Suele caer bien este aspecto. Y al ser un libro que no da respuestas fáciles sobre qué hacer, como ni qué pensar, pues es un libro problemático. Tanto en los grupos militantes como en el trabajo de la ciencia, se tiende a la censura de la imaginación teórica y eso, la desatención sobre los esquemas intelectuales estereotipados hace recaer en ese conformismo hasta los intentos de oposición más decididos. Dice una frase de él, del primado de la razón práctica al odio a la teoría, no ha habido nunca más que un paso. Y luego, bueno, si quieres un poco, alguna otra cita sobre el tema de la praxis. Dale, dale. Pues dice, hasta la más noble actitud del socialismo, la solidaridad, se halla enferma. La solidaridad se ha transmutado en la confianza en que el partido tiene 100 ojos, en el apoyo en los batallones de trabajadores, avanzados al punto de llevar uniforme, como los verdaderos poderosos, en el nadar con la corriente de la historia. Lo que por algún tiempo se gana en seguridad, se paga con la angustia permanente, con la obediencia, el pacto y la ventriloquía. Y también, los organizados quieren que el intelectual decente se exponga por ellos, pero en cuanto se temen que van a ser ellos los que tengan que exponerse, este aparece ante ellos como el capitalista y la propia decencia sobre las que especulaban como ridículo sentimentalismo y simple tontería. Bueno, y respecto a la extinción del pensamiento en el ámbito de los trabajadores científicos, pues, por ejemplo, dice que la departamentalización del espíritu es un medio para deshacerse de él ahí donde no viene ex oficio establecida su función. De todas maneras, bueno, la condición del intelectual para él es problemática también por otra razón, que es que hace mucho hincapié continuamente en que la emancipación no puede darse privadamente ni a un nivel simplemente intelectual, sino que tiene que ser una emancipación social global. Entonces, mira, también sobre los intelectuales dice, al permitirse aún la meditación ante la nuda reproducción de la existencia, los intelectuales se comportan como privilegiados, mas al quedarse solo en la meditación, declaran la nulidad de su privilegio. Y bueno, vamos a descansar un poco con una canción o algo. Corría por la almena rompiendo la caña de los pe- Bueno, aquí seguimos en Anábasis, en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM y radiocuca.org. Son las 18 y 37 del lunes 5 de octubre de 2015. Estamos aquí en la quinta entrega dedicada a Teodor Adorno y la Escuela de Frankfurt, ocupándonos de la mínima moralia de Teodor Adorno. Queda clara la complejidad de los contenidos y la variedad de los mismos, pero también hay una dificultad en, bueno, igual como en otros textos, una dificultad en la propia manera de filosofar, ¿no?, de esta gente y en especial de Adorno. Bueno, sí. Buena parte de la dificultad en la comprensión de este y otros textos de Adorno, yo creo que radica precisamente en su rebelión contra la tradición filosófica anterior, contra lo que llama la prima filosofía, y bueno, su crítica precisamente liquida los principios originarios, estáticos y absolutos. Para él en la filosofía no debe haber posiciones originarias, ni nada concluyente ni definitivo. Lo que importa no es sentar unas tesis y una colección de preguntas y respuestas estática, sino que importa el tejido, el movimiento del concepto. Yo creo que os que cité en otro programa una comparación que hacía con la filosofía compositiva de Schönberg y que tenía mucha relación con esto. Y bueno, para él el pensamiento se da en constelaciones, en campos de fuerza, y siempre hay una tensión. Luego además está el tema de la mediación, que ahora enseguida veremos cuando hablemos de Hegel, que también es otro aspecto que hay que considerar y que le da su dificultad. Pero bueno, voy a deciros un par de citas que revelan esta peculiaridad de la concepción de la filosofía. Dice: en un texto filosófico todos los enunciados debieran estar a la misma distancia del centro. Y luego en otro momento dice: entre las tareas de la lógica dialéctica se cuenta la de acabar con los últimos vestigios del sistema deductivo, juntamente con los últimos gestos abogadiles del pensamiento. Y respecto a la dificultad de expresión, también vamos a leer otro texto aquí que habla un poco de ello. Él nunca fue partidario de que la filosofía se confundiera con una fácil comunicabilidad del contenido, y dice esto: el escritor siempre podrá hacer la experiencia de que cuanto más precisa, esmerada y adecuadamente se expresa, más difícil de entender es el resultado literario, mientras que cuando lo hace de forma laxa y responsable, se ve recompensado con una segura inteligibilidad. De nada sirve evitar ascéticamente todos los elementos del lenguaje especializado y todas las alusiones a esferas culturales no establecidas. El rigor y la pureza de la trama discursiva, aun en la extrema sencillez, más bien crean un vacío. El abandono, el nadar con la corriente familiar del discurso, es un signo de vinculación y contacto. Se sabe lo que se quiere porque se sabe lo que el otro quiere. Centrar la expresión en la cosa, en lugar de la comunicación, es sospechoso. Lo específico, lo que no está acogido al esquematismo, parece una desconsideración, una señal de osquedad, casi de desequilibrio. Solo lo que no necesitan entenderles es inteligible. Solo lo en verdad enajenado, la palabra acuñada por el comercio, les hace efecto como familiar que es. Pocas cosas hay que contribuyan tanto a la desmoralización de los intelectuales. Quien quiera evitarla deberá ver en todo consejo de atender sobre todo a la comunicación una traición a lo comunicado. Y bueno, ya que citabas a Hegel, sí, hay a lo que parece cuatro autores de relevancia que traerá colación en la mínima moralia. Primero, bueno, te voy a dejar que te explayes. El primero, Hegel, luego estaría íntimamente relacionado el caso de Marx y luego también de Freud y de Nietzsche, ¿no? Si quieres empezar por Hegel. Sí, bueno, Hegel es además el que cita más explícitamente y al que más trae a colación en los momentos, sobre todo en el prólogo del libro. Se reclama allí incluso seguidor del método de Hegel, pero también se distancia. Vamos a ver, bueno, el uso que hace el del método de Hegel, le parece que es oportuno para defender el individuo, lo particular y la diferencia. Pero al mismo tiempo ve que Hegel, al mismo tiempo que ha facilitado este método que permite salvaguardar ese particular y esas diferencias, al mismo tiempo ha caído en la subordinación de lo particular a lo general, que queda lo particular queda subsumido en lo general, y lo que era un método crítico acaba siendo una justificación del status quo. Adorno sigue a Hegel en la consideración de que, con frase de Hegel, no hay nada entre el cielo y la tierra que no esté mediado. Y siguiendo esa declaración de Hegel, Adorno declara a su vez que todo lo inmediato es falso. Pero al mismo tiempo, mientras que para Hegel la verdad es el todo, en frase famosa también de la filosofía de Hegel, para Adorno el todo es lo no verdadero, que es un dictamen también famoso de este, bueno, famoso entre comillas, de este libro. El todo es lo no verdadero. Bueno, el uso que hace el de la dialéctica, pues no trata de conciliar los opuestos en una síntesis superior, sino que mantiene la tensión entre los dos polos, suelen ser las típicas parejas de opuestos de individuo-sociedad, teoría-praxis, pensamiento-ser, bueno, en fin. Pues en todos ellos mantiene una mediación que no queda superada en una síntesis, y hace hincapié en los aspectos negativos, en la negación, que luego este aspecto lo va a desarrollar fundamentalmente en el libro Dialéctica Negativa, pero que aquí ya está muy presente también. Él intenta usar este método de Hegel para superar esa caída en la inmediatez, que significa asumir lo que está vigente en la sociedad, asumir el poder como tal como está presente. Y bueno, él considera que en la sociedad actual, que está dominada por la abstracción, al mismo tiempo se destruye la capacidad de abstracción que podría cuestionar esa abstracción dominante. Y la dialéctica de Hegel pues va a ayudarle en ese sentido, en esa pelea. Bueno, y al mismo tiempo que sigue esta estela hegeliana, va a cuestionar también otros aspectos de ella, como la idea de historia como progreso, la identidad de razón y realidad, y bueno, como vimos, el primado de lo general. Y luego otros aspectos que más o menos hereda Marx también de Hegel, pues también los critica en Marx, como es el, bueno, Marx, y en algunos casos, voy a decir en la tradición marxista en general, para no pillarme los dedos, porque en algún caso no sé si hasta qué punto Marx podría tener algún momento ambivalente sobre alguna de las cosas que digamos. Pero bueno, él ataca el acoplamiento con la tendencia objetiva de la historia, la sobrevaloración del trabajo y el carácter y de la producción en general, y el carácter necesariamente superador del proletariado en la transformación social. En el caso de Marx, lo del trabajo es que, bueno, yo tengo poco leído a Marx y sí que encontré alguna referencia cuando preparaba estos programas a una alusión que hacía Benjamin a la crítica al programa de Gotham, donde decía que ahí la visión del trabajo de Marx pues era diferente, ¿no? Y por seguir con los autores que me citabas que habían influido, Hegel, Marx, bueno, aparte, bueno, Marx, hay que decir que el tema de la, que a lo mejor, que, pensando el otro día cuando hablamos de la dialéctica de ilustración, que decía yo que habían cambiado el chip y retrotraían un poco la alienación a los inicios de la civilización y a la consideración de la razón en sí misma. Bueno, ahí quiero señalar que no es que abandonen la crítica de la mercancía que hace Marx, la mantienen, pero también la llevan la crítica más al fondo, ¿no? Y bueno, por pasar a Freud, pues es importante también, claro, estamos diciendo que todos estos temas que trata el libro están en función de la subjetividad, se intenta reflexionar a partir de la subjetividad, y entonces, claro, la Freud va a ser esencial ahí también. Y por una parte, la influencia de Freud en Adorno, aunque también en otros miembros de la escuela como Horkheimer y Marcuse, tiene un doble papel. Por una parte, juega su papel en la revelación de los mecanismos de integración del individuo, y por otro lado, en el potencial de trascendencia utópica, de atisbo de una sensibilidad cualitativamente diferente. En el primer caso, pues los análisis de Freud ayudan a explicar la sumisión del proletariado en los regímenes de Hitler y Stalin, pero también el conformismo en los países capitalistas democráticos, y en el segundo caso van a conectar con las aspiraciones a una vida cualitativamente diferente, también por parte de la contracultura y de las rebeliones de los años 60. Y bueno, a Freud lo critica muy duramente, por otra parte, en el libro. Había hablado antes de que, cuando hablé de que la ideología en cierta manera se disolvía para aceptarlo dado como tal, sin ningún contraste entre entre ideología y realidad, también hablé de que se había procedido a una disolución general de las racionalizaciones, que era ya mismo una racionalización. Y es que el legado de Freud en la sociedad, pues pierde los aspectos subversivos que mantenían bivalentemente al principio, y en los revisionistas les achaca Adorno que a los revisionistas les achaca Adorno que utilizan simplemente su herencia como una manera de adaptar al individuo a la sociedad y de eliminar los conflictos, y por tanto de favorecer al conformismo que es tan criticado en esta obra. Y digo que en Freud el caso es ambiguo. Por una parte, dice Adorno que, bueno, dice, lo sitúa entre la voluntad de una total emancipación del oprimido y la apología de la total opresión. Y dice que en su obra se reproduce inintencionadamente la doble hostilidad hacia el espíritu y hacia el placer, cuya común raíz pudo conocerse precisamente gracias a los medios que aportó el psicoanálisis. Y esto es algo que me parece que ya citamos otra vez, pero es interesante. Aquellos a los que, en igual medida, se indispone contra el placer y el cielo, son los que mejor cumplirán luego con su papel de objetos. Lo que de vacío y mecanizado tan a menudo se observan los perfectamente analizados no es solo efecto de su enfermedad, sino también de su curación, la cual destruye lo que libera. Y dice en otro fragmento del Mínima Moralia, dice, por otra parte, la convencionalización del psicoanálisis lleva a su efecto su particular castración. Los motivos sexuales, en parte negados, en parte aprobados, se vuelven completamente inofensivos, mas también completamente fútiles. Junto con la angustia que producen, se desvanece igualmente el placer que pueden producir. De este modo, el propio psicoanálisis resulta ser una víctima de la sustitución del superyor recibido por la aceptación tenaz de lo externo, carente de relación, que él mismo enseñó a comprender. El último de los grandes teoremas de la autocrítica burguesa se ha convertido en un medio para volver absoluta la autoalienación burguesa en sus últimas fases, y aun desvanecer el recuerdo de la vieja herida donde arraiga la experiencia y la esperanza de una vida mejor en el futuro. Y luego, en cuanto a Nietzsche, es muy, muy marcada también la huella de Nietzsche en Adorno, tanto en la crítica de la cultura como en la sustancia misma de un pensamiento no acomodaticio. No siempre cuando se le cita expresamente es cuando más presente está, que en esta obra se lo cita bastante. Muchas veces para criticarlo y desmarcarse de él, pero no obstante la afinidad de Adorno con Nietzsche es muy grande y yo creo que es mayor que la de cualquier proclamado nietzscheano. Esto, bueno, hay que considerar también la época, y en plena Segunda Guerra Mundial los pseudo pensadores, más bien Rosenberg, estoy pensando, por ejemplo, nazis, se habían apropiado de Nietzsche. Bueno, Rosenberg, no estoy muy seguro, ahora igual estoy metiendo la pata, igual no Rosenberg precisamente. Había discrepancias respecto a Nietzsche también en las filas nazis, y había unos ideólogos que se lo apropiaban y otros que ponían distancia. Rosenberg ahora mismo no estoy muy seguro. Pero bueno, en cualquier caso, estaba apropiada la filosofía de Nietzsche por el régimen nazi, y hay fotos de las visitas de Hitler al archivo Nietzsche que llevaba la hermana de Nietzsche, Elisabeth Foster Nietzsche, que estaba casada con un notorio antisemita, y hay fotos de ella así con objetos de Nietzsche mirando Hitler y tal. Bueno, en cambio, pues Adorno había leído a Nietzsche y había sacado otros frutos de su lectura. Pero bueno, Nietzsche es también un autor muy difícil, que es más fácil, mucho más atractivo que Adorno, y más fácil de leer, pero tan difícil o más de interpretar que Adorno. Y bueno, a Nietzsche como Adorno hay que rumiarlo, que también era algo que decía Adorno de los escritos de Benjamin, que había que rumiarlos. Y al margen de las ofuscaciones que haya podido tener Nietzsche, conviene recordar que había declarado que escribía para desesperar a todos los que tienen prisa. Recuerdo también que Adorno y Marcuse llegaron a hacer una excursión a Sils Maria, donde había pasado tiempo de caminatas solitarias Nietzsche, en busca de un clima adecuado para su salud, y allí se encontraron con algún superviviente que había conocido a Nietzsche en aquella época. En concreto se trataba de alguien que lo había conocido siendo niño, y contaba anécdotas de que se dedicaban un grupo de críos que había por allí por la zona a hacerle pequeños fastidios, pequeñas novatadas, y pues por ejemplo cuando entraba en una tienda y posaba el paraguas, pues le llenaban el paraguas de piedras, y luego cuando lo abría le caían encima y tal, y entonces bueno, tenían que huir ante un Nietzsche despavorido. Y bueno, ese tipo de cosas, vamos, que se interesaron por Nietzsche. Aparte de esta anécdota, pues bueno, a veces no son sutiles la influencia, pero bueno, sobre todo en esa parte de la importancia del elemento contemplativo como lo realmente subversivo. En las críticas que hace Nietzsche, Adorno de Nietzsche en el libro, pues bueno, son varias, y hay una frase que las viene a sintetizar. Dice: es el mito lo que separa la crítica de Nietzsche a los mitos de la verdad. Y hay un momento también en que Adorno se desmarca del amor fati, tan caro a Nietzsche, y le opone la esperanza, de la que llega a decir que sin esperanza la idea de verdad es inconcebible, o a duras penas concebible. Por ir entrando en la recta final del programa y sin abandonar esto de los autores, claro, aquí ya en su día se dijo se habló en torno a la profunda admiración y respeto, probablemente la persona más respetada, no solo por Adorno, ¿no? Igual también por otros componentes de la escuela, que es la de Walter Benjamin, ¿no? Sí, aunque bueno, también en el siguiente programa veremos alguna polémica que hubo y lo volveremos a traer a colación, pero bueno, ahora decir que sí, evidentemente es muy marcada la influencia de Benjamin, incluso bueno, lo cita varias veces en el libro explícitamente e incluso le dedica algún fragmento. Hay uno, por ejemplo, que se llama Legado, que es bueno, el legado de Benjamin. Y también, bueno, hablábamos antes de la escritura aforística. También, bueno, hay que recordar que Benjamin también tiene, por ejemplo, pienso en Dirección Única, tiene libros así de fragmentos y bueno, es una escritura también difícil. Y por ejemplo, incluso bueno, hay reflexiones muy parecidas. Hay, por ejemplo, una respecto a la exposición de filosófica o bueno, la escritura en general, que dice así: nada hay más pobre que una verdad expresada tal como se pensó. En un caso así, ponerla por escrito no equivale ni siquiera a una mala fotografía. Y esto, bueno, es una... esto, por ejemplo, Adorno, hay un momento, un pasaje que dice: los textos que escrupulosamente se empeñan en reproducir sin omisiones cada paso, irremediablemente caen en la banalidad y en una tediosidad que no solo afecta a la tensión de la lectura, sino también a su propia sustancia. Por ejemplo, otra referencia que podemos hacer cuando habla de... Hay una frase también muy citada de Walter Benjamin, que también citamos aquí en algún otro momento, que dice que solo nos es dada la esperanza gracias a los desesperados. Y bueno, aquí referido al arte, dice Adorno, mínima moralía: lo consolador de las grandes obras de arte está menos en lo que dicen que en el hecho de que consiguieran arrancarse de la existencia. La esperanza está primordialmente en los que no hayan consuelo. O sea, aquí está, bueno, está prácticamente la frase de Benjamin, sin hacer alusión a él. Y luego, bueno, en el tema de la... un pasaje también importante del libro Minima Moralia, también nos recuerda a Benjamin. Hay una cita de Benjamin que voy a ver si encuentro. A ver, porque me perdí un poco. Bueno, es una cita sobre el poder de la redención, una cita pequeña que ahora entre tanto papel pues me cuesta encontrar, pero que aparecerá. Ya apareció la cita. Decía Walter Benjamin, nuestra imagen de la felicidad está indisolublemente ligada a la imagen de la redención. Como cada generación que nos ha precedido, hemos sido dotados de un débil poder mesiánico. Y es que hay un pasaje en el libro de Adorno que, a la vista de tanta, de ese panorama tan sombrío que dibujábamos, pues bueno, dice esto: el único modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizarse a la vista de la desesperación es intentar ver las cosas tal como aparecen desde la perspectiva de la redención. El conocimiento no tiene otra luz iluminadora del mundo que la que arroja la idea de la redención. Todo lo demás se agota en reconstrucciones y se reduce a mera técnica. Es preciso fijar perspectivas en las que el mundo aparezca trastocado, enajenado, mostrando sus grietas y desgarros, menesteroso y deforme en el grado en que aparece bajo la luz mesiánica. Situarse en tales perspectivas sin arbitrariedad ni violencia, desde el contacto con los objetos, solo les es dado al pensamiento. Y bueno, con eso vale respecto a Benjamin. Y voy a citar, si acaso, algún tema más, alguna frase respecto a algún tema. Pues, por ejemplo, perdonar estos nervios finales y este desmadre de papeles. Aquí entre miles de hojas. Bueno, no me quería marchar sin citar por lo menos tres frases para dejaros así, para desarrollar. Porque el tema del fascismo lo vamos a tratar en el programa que viene y bueno, ya tendremos ocasión de decir algunas cosas que dice aquí bien interesantes. Pero bueno, por lo menos voy a citaros una: la modernidad es una categoría cualitativa, no cronológica. Esto respecto al tema del progreso, como bueno, la tendencia histórica no está precisamente acorde con el progreso de la verdad. Y entonces, pues esta frase, pues queda ahí. La modernidad es una categoría cualitativa, no cronológica. Iba a decir también que el anacronismo es un refugio de lo moderno hoy en día. Bueno, y luego, la inteligencia es una categoría moral, que esto tiene mucha relación también con la crítica del positivismo y del cientificismo. Os la dejo ahí también para, sin más comentario. Y luego, por último, había que decir también algo del arte, por lo menos apuntarlo. Hay una frase muy buena que dice que el arte es magia liberada de... Espera un momento. Ya está. El arte es magia liberada de la mentira de ser verdad. Y bueno, este, el tema del arte, tal como está aquí tratado, bueno, recordamos aquello que hablamos en el programa anterior del desencantamiento del mundo que nos venía de Max Weber, y hablábamos cómo pintaba la dialéctica de la ilustración ese desencantamiento del mundo como algo que estaba al mismo tiempo hechizado, ¿no? Que estaba encantado. Y aquí Adorno propone, le da la vuelta, ¿no? Es como que al desencantamiento encantado responde el encantamiento desencantado, que es esta frase, ¿no? El arte es magia librada de la mentira de ser verdad. y ahí lo podemos dejar hasta la próxima entrega. Pues nada, hasta aquí esta quinta entrega de la serie de programas dedicados a Theodor Adorno y la Escuela de Frankfurt. Siempre decimos que, bueno, no sé si lo... yo creo que siempre lo pensamos, por lo menos, que ya solo nos queda una más. Pero bueno, esto sigue yendo con bastante calma. Tampoco hay tenemos ningún problema con ello. Así que nada, os emplazamos. Como la semana que viene es el lunes es festivo, quizá pasemos por aquí el miércoles, a eso de las 5, bueno, ya lo anunciaremos en la web si tal caso, vamos. Y nada, esperando que os haya gustado, nos despedimos ya, eso, hasta la semana que viene, dentro de 7 días, dentro de 9 días, un abrazo, hasta la próxima.